Casa mi mujer, triste y confundido me dejó. Cuando supe no sabía qué hacer y dije, Dios mío, ¿ahora qué hago yo? Y soy consciente que la embarré, por favor cambia tu decisión. Por favor cambia tu decisión, y soy consciente que la embarré. Estar picando aquí y allá, nunca me di cuenta de que yo muchas mujeres puedo besar, y como tus besos no hay mi amor. Que me olvides no quiero pensar, todo tú estás en mi corazón. Solo tú estás en mi corazón, que me olvides no quiero pensar. ¡Eh, Carmesa! El hermano Emanolo. Seguimos con mi corazón, te pido fuerte por favor. Si sufro, déjenme sufrir, si lloro, saben que es por ti. Si soy consciente que la embarré, por favor cambia tu decisión. ¡Ay! ¡Oye, Elvi! Y Ruth Mandurán, este es el tiempo del paso. Y allá en Barranquilla, el ingeniero Jesús Martínez Pérez y Karim Agubla. Uy. ¡Ay! Profesor Javier Aldor, el papá de Fabián. Ya resentida y con razón, porque muy mal yo me comporté. Ya hasta me sindican de traición y mi error vengo a reconocer. ¡Ay! Te aseguro que mi corazón será el mismo contigo otra vez. Será el mismo contigo otra vez. Te aseguro que mi corazón. Nunca pensé, mujer, que tú te distanciaras de mi querer. Y hoy te pierdo por mi ingratitud y mi error vengo a reconocer. Y hoy te juro mi amor por Jesús, que ahora sí me voy a portar bien. Que ahora sí me voy a portar bien. Hoy te juro mi amor por Jesús. José Miguel, ¿no? Seguimos con mi corazón, te pido fuerte por favor. Si sufro, déjenme sufrir, si lloro, saben que es por ti. Si soy consciente que la embarré, por favor cambia tu decisión. Por favor cambia tu decisión. Soy consciente que la embarré. Yo soy consciente que la embarré. Por favor, cambia tu decisión. Por favor, cambia tu decisión. Y soy consciente.